Como nómadas de las ondas, el estudio de Cabezas de Tormenta se traslada esta vez al madrileño barrio de Hortaleza, un distrito de clase obrera de la periferia norte de Madrid. Aquí hemos quedado con dos compañeras del grupo de aprendizaje colectivo de género que se reúnen en el Ateneo Libertario Hortaleza. Nos apetece que nos cuenten pues qué cuestiones abordan, por qué creen que es importante trabajar este tema de manera colectiva, y quizá la primera pregunta para adentrarnos en todas estas cuestiones es saber cómo funcionáis, cuál es la periodicidad con la que os reunís, pues qué horquilla de edades hay en el seno del grupo, si es un grupo abierto o es un grupo cerrado. Bueno, lo primero de todo, buenas tardes y muchas gracias por habernos invitado al programa de Cabezas de Tormenta. Somos en torno a 10 personas, tenemos distintas edades, desde 23 a 65 años. La mayoría de nosotras residimos en el barrio Hortaleza y hacemos otro tipo de trabajo político en torno al Ateneo Libertario. Y sí que las actividades que han salido hacia afuera se han hecho dentro del distrito, ¿no? Nos reunimos una vez a la semana, dedicamos un par de horas a juntarnos y a decidir, como dice el grupo, que es un grupo de aprendizaje colectivo, a decidir entre todas la materia que vamos a trabajar y cómo lo vamos a hacer, ¿no? Qué textos, qué material audiovisual o qué líneas nos apetece poner en ese momento, ¿no? ¿Se trata de un grupo del que puede formar parte otra gente o es un grupo que ya está cerrado en la medida en que ya está conformado? Es decir, ¿se trata de un grupo abierto o se trata de un grupo cerrado? Es un grupo semiabierto, permeable. Trabajamos un poco también desde la autoconstrucción o desde la deconstrucción, mejor dicho. Entonces, sí que tiene que haber una mediana intimidad y un vínculo entre nosotras cercano para poder hablar sobre temas que, aunque no se hace trabajo psicológico ni individual personal, pero que de alguna manera nos tocan a todas, está abierto a que entren otras personas, pero siempre teniendo en cuenta este condicionamiento que tiene, ¿no? Si no me equivoco, se trata de un grupo mixto en el que coinciden tanto hombres como mujeres y sería interesante detenernos unos segundos en esta cuestión porque sabemos que hay otros grupos de aprendizaje colectivo pues que han decidido reunirse solamente hombres o solamente mujeres. Nos gustaría saber por qué vosotros y vosotras habéis apostado por esta opción mixta. En el momento en el que se planteó montar el grupo, el grupo de personas que hablábamos sobre ello ya éramos hombres y mujeres, por lo tanto la posibilidad que se hiciese mixto era más que la realidad que otra cosa. Nos parece genial que haya grupos que funcionen de otra forma, de hecho creemos que es necesario y totalmente enriquecedor, pero sí que nos planteábamos también trabajar desde la realidad de que somos diferentes, que nos encontramos en distintos roles de poder sociales y que plantearnos, intentar encontrarnos en una comunicación directa desde aquí, nos podía dar otras perspectivas que hasta ese momento en ninguno de los que componíamos el grupo nos habíamos encontrado en esa disyuntiva, ¿no? Partís de la base entonces de que existen desigualdades en el seno del propio grupo en la medida en que existen géneros distintos, ¿verdad? Desde el grupo asumimos que el patriarcado está ahí, que forma parte de nuestra realidad, ¿no? De nuestra realidad desde un punto de vista estructural, pero también desde lo cotidiano, desde lo que somos nosotras mismas. Entonces nos planteamos trabajar desde ahí, ¿no? Desde que somos diferentes y que esas trabajar desde esas diferencias nos deberían de dar herramientas a unas y a otros de cómo enfrentarnos a esta realidad, ¿no? De una forma más saludable, y en esta disyuntiva es necesario, por lo tanto, que los hombres pierdan poder para que las mujeres se empoderen y ganen esas cuotas. Para trabajar con esto introducimos el texto de Luis Bonino de los micromachismos y el vídeo de Pamela Palenciano, que fue un poco los inicios del grupo, como ahora os contará mi compañero, a partir de los cuales se asientan las bases para empezar a trabajar temas más específicos. Te has adelantado a la pregunta que iba a lanzar, porque hemos estado abordando cuestiones de forma y ahora lo interesante era valorar un poco los contenidos. Entonces, bueno, como ha planteado la compañera, ahora lo interesante sería que nos contarais qué temáticas tratáis. Bueno, pues como ha contado la compañera, debido a la amalgama de edades y procedencias del grupo, pues los primeros 6 meses fue un poco popurrí para marcarnos cuáles eran las bases y lo que creíamos que más o menos era el patriarcado. Trabajamos el texto de micromachismos, trabajamos el tema del heteropatriarcado y bueno, y recomendar que ya lo ha comentado el vídeo de No solo duelen los golpes de Pamela Palenciano, que un año después tuvimos la suerte de que pudiera presentarlo y hacerlo ahí en el Ateneo. Y creo que es como un vídeo muy bueno para partir desde una base, ya que fue la primera vez que, por lo menos a nosotros, nada más terminar de verlo, todo el grupo se había sentido identificado con un montón de cosas. Después de eso empezamos a trabajar también el tema de los roles de género, que es un tema bastante importante porque nos dimos cuenta que absolutamente todos los roles que puedes ver en cualquier comedia romántica de Yanquilandia son los mismos que repercutimos en nuestro día a día. Después de esos 6 meses primeros como de popurrí, intentamos hacer como un trabajo y una perspectiva de un calendario más a un año entero y decidimos poner para los primeros 6 meses el tema del amor romántico, ya que lo habíamos visto que era bastante importante y A raíz del vídeo de Pamela Palenciano, ¿no? Era un poco la elección del tema del amor romántico. sí, y a raíz de todo lo que repercutía en los roles que ya llevábamos trabajando. Y para después de Navidad, los siguientes 6 meses, la sexualidad. El tema del amor romántico lo empezamos a trabajar con lo que llamamos el libro Gordo Morao, que es Crítica del pensamiento amoroso de Mariluz Esteban. Y para introducirlo así, pues era trabajar el tema del amor romántico como el concepto que viene desde final de la Edad Media y el Renacimiento, pues de que pues antes se vendía a las mujeres por cabras a la hora de casarse y parece que llegó el amor romántico y todo se solucionó y se casaban por amor y eso estaba ahí. A la hora de trabajarlo te das cuenta que detrás de ese amor romántico está exactamente igual el patriarcado y como al capitalismo hay que combatirlo en dictadura y en democracia, al patriarcado hay que combatirlo cuando se vendía a las mujeres por cabras, como ahora mismo, que lo que crea no son relaciones igualitarias y horizontales. Después de eso, en los siguientes 6 meses trabajamos el tema de la sexualidad, que si algo nos dimos cuenta, que otro de los pilares de este patriarcado, además del amor romántico, es la sexualidad, que viene bastantes miles de años antes siendo modificada por este patriarcado. Trabajamos el libro muy guay, muy recomendable también, de El asalto al Hades, la rebelión de Edipo, primera parte de Casilda Rodríguez Bustos, que haciendo un análisis desde el neolítico y desde bastantes años atrás, y pasando por todos los mitos griegos, hace un análisis de cómo ha cambiado la figura de la mujer de esas primeras sociedades matrifocales, que no matriarcales, a la actualidad, cómo se ha ido demonizando toda esa figura de la maternidad y de la maternidad y de la sexualidad como parte principal de la sociedad y se ha ido convirtiendo en lo que es ahora en la familia mononuclear de padre, mujer y hijos, cambiando por lo anterior que podía ser más el origen que era la comunidad dentro de una sociedad. Entonces, dándonos cuenta de que eso también era otro de los pilares bastante importantes del patriarcado y que está dentro de nosotros desde hace miles de años antes, ya para los últimos 6 meses, ya lo que el grupo lleva ahora mismo 2 años, empezamos a ver que dentro de los movimientos donde nos movíamos o de las personas de a nuestro alrededor, creíamos que había una carencia bastante grande de trabajar temas de género o por lo menos de ponerlos en prioridad a la hora de hacer nuestro curro y nuestras relaciones personales. Para ello empezamos a trabajar sobre todo el tema de que veíamos bastante complicado y que seguía repercutiendo, que eran las agresiones, y empezamos a investigar un poco el trabajo que ya se había hecho yo. Yo creo que en ese punto yo personalmente y otras compañeras del grupo nos dimos cuenta que había ya encima de la mesa un bagaje feminista y un curro ya hecho de mogollón de textos, de mogollón de curro, mucho de ello para llevarlo hasta la práctica, ¿no? Y a lo más cotidiano de nuestras vidas y que no estaba encima de la mesa. Entonces, eso es con lo que nos hemos quedado estos últimos 6 meses. Y bueno, ahora después de Navidad nos reunimos la semana pasada por última vez y intentaremos ver qué es lo siguiente que queremos trabajar. El tema de los cuidados es algo que creemos bastante importante y lo pondremos encima de la mesa. El compañero ha puesto de relieve un poco cuál es el sustrato del que se viene alimentando el grupo de aprendizaje colectivo de género de Hortaleza, cuáles son los textos de los que ha bebido en este tiempo, pero también me consta que uno de los intereses del grupo es que aquello que se trabaja desde dentro pueda proyectarse de alguna manera hacia afuera, para que lo que ha servido de aprendizaje para unos pueda ser quizá también el punto de partida para otras personas. Entonces creo que sería interesante que nos contarais qué cosas habéis hecho en ese sentido hacia afuera, las charlas, los talleres si los ha habido, las predicciones si los ha habido, etcétera. Pues nos planteamos un poco, como decías, intentar también contribuir a ese aprendizaje, ¿no? Entendemos que no partimos de la nada, nadie, nosotras bebíamos, decíamos antes, de todas las luchas feministas y de esta misma manera queríamos dejar lo poco que había a lo que habíamos llegado, ¿no?, en común, y de ahí queríamos sacar un fanzine, que eso está todavía en proceso con las conclusiones, y incluir ahí un taller que preparamos que se llama Casos Prácticos en torno al tema del amor romántico, que ya hemos puesto en común en algún momento en el Ateneo y que es muy fácil y muy sencillo porque habla de las actitudes cotidianas que cada uno de nosotros tenemos en nuestras relaciones interpersonales. Desde ahí, ¿qué era lo que buscábamos? Ver cuáles eran las situaciones en las que se ejercía poder, esto que hablábamos antes, desde el lado masculino, y se sometía el lado femenino, y encontrar otras formas de relacionarnos en las que la mujer se empodera y el hombre vuelve a un lugar de equidad en relación a la mujer. Esto que parece súper teórico dicho de esta manera, en lo cotidiano, trabajándolo con cualquier persona, se ve claramente. Por ejemplo, el silencio es una conducta habitual dentro de una relación de conflicto entre el género masculino y femenino que adopta el masculino para romper con una situación y no tener que enfrentarse a ello, ¿no? Y era algo que se daba en muchas realidades distintas. Entonces, no es teórico, sino que forma parte de nuestra realidad y a partir de ahí hacíamos un análisis común. Entonces, no era necesario saber mucho ni tener unos mínimos en torno al tema de género, sino que hablando de lo cotidiano salían las cosas generales que habíamos hablado más a nivel teórico, ¿no?, o estructural. En el taller, por ejemplo, se vio claramente, era genial, había gente de distintas edades y de distintas procedencias, ideologías, culturas, y se daban en los 5 grupos que se hicieron los mismos patrones y las mismas realidades, ¿no? Entonces, no se evidenciaba algo que creías que solamente pensabas tú, que te pasaba a ti, que era un constante y un cotidiano dentro de la realidad, ¿no? Entonces, pues genial. O sea que posiblemente percibir por parte de la gente que fue al taller que había como un hilo conductor entre los distintos grupos sería algo que les haría reflexionar en casa, ¿no? La cuestión de que salgan patrones parecidos en grupos que no han coincidido en el corro, digamos, ¿no?, en el círculo, sino que estaban separados. Sí, y que yo lo de genial no lo digo en el sentido de que sea genial que lleguemos a esas conclusiones, sino que lo genial era que a partir, efectivamente, como tú decías, de encontrarnos en esa realidad en la que llegábamos a unas conclusiones comunes, podíamos generar estrategias entre todas las y todos los que estábamos allí, que esa es la parte interesante, que es el cómo hacemos para que esto, de alguna forma, cambie nuestra vida o cambie nuestra realidad, ¿no? No solamente es un trabajo teórico, sino más bien práctico. Tanto en la escena política en la que cada uno nos desarrollamos como en nuestras vidas más privadas o cotidianas. Bueno, y para terminar, agradecer habernos invitado al programa y animar a la gente a que trabaje el tema de género, que nos parece que es complicadísimo porque es algo tan grande como el capitalismo y que por lo tanto es un curro para siempre, ¿no? Comentábamos a micro cerrado que abordar la cuestión de género tiene más que ver con una carrera de fondo que con un sprintazo que pueda durar unos minutos. También a micro cerrado nos comentaban las dos compañeras que comparten micrófono hoy en el estudio itinerante de Cabezas de Tormenta que uno de sus intereses era fomentar de alguna manera que se extienda el interés por abordar este tema de manera colectiva y por tanto que se extiendan los grupos en el formato en el que sea, en un formato mixto, en un formato segregado, tanto desde el ámbito femenino como desde el ámbito masculino, pero que sea de alguna manera un mínimo común denominador de la gente que participa de los movimientos sociales. Un poco a modo de conclusión, no sé si os gustaría agregar algo más. No, nada, que muchas gracias por habernos invitado. Gracias a vosotros.